Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Castrejón y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Dios de infinita bondad, tú que eres el autor de la sabiduría, que conoces el fin del bien y del mal, y lo limitado de nuestra mente para encerrar todo esto, envíanos tu Espíritu para que nos enseñe toda verdad. Lo pedimos en Jesús. Amén. El tema que está ocupando nuestra atención tiene que ver con el apóstol San Pedro. Él escribió solo dos libros, Primera y Segunda de Pedro. Él vivió en tiempos muy difíciles. Me consta que todos los inicios son difíciles. La iglesia cristiana se enfrentaba a problemas en los tiempos del apóstol San Pedro de dos fuentes. Una fuente era externa, que se materializaba en las persecuciones en contra de los cristianos, y la segunda, que es más difícil de enfrentar, las presiones internas. Eran llevadas a cabo por personas que estaban introduciendo herejías, por así decir, tergiversaban la doctrina, confundiendo a aquellos a quienes habían dejado a un lado todo por seguir el cristianismo. Y esto el apóstol San Pedro fieramente luchaba para estabilizar sus sentimientos y su pensar. Pues el apóstol San Pedro también tenía de inquietudes que tenían que ver con la actitud, las acciones, el comportamiento de los cristianos. Y por eso que su epístola, en vez de concentrarse solo en los temas teológicos cognoscitivos, nos lleva al ámbito práctico. ¿Cómo esos conocimientos van a afectar la vida del cristiano? Y es allí donde él se especializa en ver los sufrimientos de Cristo Jesús, la manera como esos sufrimientos se tradujeron en verdades permanentes para la vida de todos sus seguidores. La práctica del conocimiento de saber que cada uno de nosotros tendremos que ser juzgados por cada cosa que hagamos y cada ser humano sobre la tierra tendrá que enfrentarse a un juicio final, aun cuando hayan muerto, porque entonces habrá resurrección. El papel que tiene que ver en la Escritura para convertirse en la guía de nuestra vida. El apóstol San Pedro nos habla acerca de nuestra salvación. Eso que Jesucristo hizo de tomar nuestros pecados sobre sí y pagar nuestra culpa en la cruz del madero, allí Él expió nuestra culpa y nos dio a nosotros su justicia, un trueque casi incomprensible, pero es así como nos ama nuestro Dios. Eso significa entonces que de ninguna manera podemos imitar las acciones, la conducta de aquellos que no temen a Jesucristo, que la Biblia habla como los impíos, sino más bien nos exhorta a que debemos vivir santa, justa y piadosa manera de vivir. Santa, justa y piadosa no son palabras muy aceptables en nuestro medio hoy día. Y sin embargo, no nos debe extrañar que nuestros objetivos difieren radicalmente a los objetivos de los que no temen a Dios. La Biblia nos habla de esa atención, diciendo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Vienen a nuestra mente muchas cosas, muchas acciones que caen dentro de esa categoría. El apóstol San Pedro, por ejemplo, nos dice que debemos desechar la malicia, el engaño. Pero es que hay gente que vive de eso, de malicia y de engaño. Sin esas herramientas no podrían llegar a donde están o no podrían ser lo que son. La hipocresía, la envidia, las calumnias, unidad de espíritu, amor los unos por los otros, mente humilde. Hoy en día no se exalta la humildad. Lo que se exalta es la vanidad, el orgullo, la presunción, la pretensión y todo lo demás. Esos no son objetivos que son afines con el cristianismo. ¿Y todo esto por qué? ¿Para qué tanto afán? Porque nos recuerda el apóstol San Pablo que Dios traerá toda obra a juicio. La humanidad entera está pendiente con ese evento en el cual se preguntará y se analizará sobre cada acción. Y eso significa que nosotros tenemos que tener una acción, una conducta, siempre teniendo en cuenta que todo va a ser juzgado por nuestro Dios. Tendremos que tener justicia en el juicio de Dios. Claro, el apóstol San Pedro veía que las injusticias que se hacían contra los cristianos, todo eso iba a ser juzgado por Dios, que se acabará con el fuego eterno en donde Dios va a limpiar la tierra y la historia de todo pecado, y con eso consolaba a los cristianos de sus desconsuelos por las injusticias. Y también recuerda que a los vivos y los muertos serían juzgados por nuestro Dios. Los hombres impíos serán destruidos con ese fuego, pero los hijos de Dios recibirán la vida eterna cuando Jesucristo vuelva. Esos son temas que enfatiza el apóstol San Pedro en sus dos libros. Por último, el apóstol San Pedro nos habla con respecto a la conducta que debe celebrar el Hijo de Dios. No tiene que ser reaccionaria en base a sus abusos del ambiente. La actitud hacia aquellos que son abusivos con su libertad y con el poder y con cualquiera otra cosa que puedan usar para oprimir a los humildes, va todo a ser juzgado. Pero los cristianos debemos esperar, poniendo en Dios nuestra fe, nuestra confianza. Él es el que se encargará de vengar nuestra causa. No os venguéis, dice el Señor. Dios se encargará de todo lo demás. No con fuerza, sino voluntariamente. Aquellos que les toca dirigir, hay que hacer las cosas no ejerciendo el señorío sobre aquellas personas a quienes se nos han encaminado o encausado para ser cuidadas por nosotros. Nuestra conducta debe ser siempre casta y respetuosa. Cada uno de nosotros no debe usar su libertad para hacer el mal. Es tiempo de que nosotros nos pongamos en manos de Dios y pongamos en la Escritura, la Santa Biblia, nuestra guía para todas nuestras acciones y nuestra vida. Por esa razón, debemos todos recordar que nuestras acciones tienen una norma trazada en la palabra de Dios. Debemos buscar y ver cómo nuestra vida se lleva a cabo bajo los lineamientos de la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos dé su Santo Espíritu. Dios de infinita bondad, queremos reflejar tu carácter, queremos ser tus hijos. Ayúdanos, envíanos su Espíritu. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Castrejón, pero antes de que empecemos, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Dios de infinita bondad, autor de la vida, de la sabiduría, del conocimiento, necesitamos tu ayuda para comprender tu palabra. Envíanos tu espíritu. Pedimos en Jesús. Amén. ¿Cómo deberíamos vivir? Es el tema que tratamos en este día. Sin duda, todos quedamos desafiados con aquellas cosas que se nos presentaron como los ideales de la conducta del cristiano. Pero ¿cómo aplicar todo eso? El apóstol San Pedro nos dice de inmediato, nuestra vida debe ser santa y piadosa manera de vivir. Como todas estas cosas han de ser desechas, pregunta, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pregunten a su vecindario si esa es la manera deseable de que los niños convivan en la escuela o en el recreo, o que ustedes actúen en sus trabajos o en la sociedad en general. La mayoría van a reírse, porque estos no son los objetivos de la sociedad, de la comunidad donde vivimos. ¿Quién quiere ser santo? ¿A poco crees que soy santo? Dicen las personas para justificar alguna cosa que no es ni santa ni piadosa. Pero los objetivos del cristiano son diferentes. Por eso es que no nos reconocen, no simpatizan con nuestra forma de ser y nos ven como personas raras, excéntricas. Pero los objetivos de Dios nos dicen que es allá donde tenemos que dirigirnos, porque allá se podrá evaluar con metas diferentes lo que está haciendo y sacrificando la persona que acepta a Jesús. El apóstol San Pedro enfatiza dos veces de que todos tenemos que dar cuentas a Dios por aquellas cosas que hacemos, por nuestro comportamiento en el juicio de Dios. Dios juzgará las acciones de todos, aun aquellos que ya han dejado de existir, porque habrá la resurrección aun de los impíos para enfrentarse al fruto de sus acciones. Por eso nos está estimulando a que desechemos la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las calumnias, que tengamos unidad en el espíritu, amor los unos por los otros y una mente humilde, que tengamos bondad, piedad, amor. Todas esas son cosas que la gente no necesariamente busca, pero que sí son las metas de los hijos de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros seamos personas que puedan tener la confianza del infinito, porque estamos representando en la tierra el carácter del Dios que se preocupa por ellos. Para muchos, la única revelación del carácter de Cristo que puedan tener es la conducta del cristiano. Y eso posa sobre nosotros una tremenda responsabilidad. De hecho, Dios tiene un plan para que su pueblo sea así. Sed, dice él, santos, como yo soy santo. Que así lo menciona el apóstol San Pedro. El proceso de poner algo aparte, separarlo para uso sagrado, es lo que se llama santificación en la Biblia. Apartar una vida para uso sagrado significa que esa persona en todos sus actos perseguirá esos objetivos. Cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, teniendo en mente ese juicio, nosotros necesitamos poner nuestra vida a tono con las normas de la Sagrada Escritura y de la Biblia. Y claro, todo eso comienza cuando termine la hegemonía de este siglo, cuando cada uno de nosotros tenga que enfrentarse al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para dar cuenta de sus obras, tanto públicas como secretas, y cada uno de nosotros responda a su Dios por todas las cosas que ha hecho, cosa que no está acostumbrado el mundo a tomar en cuenta. En el futuro, a la segunda venida de Cristo Jesús, entonces vendrá ese juicio, como lo dice el apóstol San Pedro en 1 Pedro 1:4. Y teniendo en mente todo eso, los hijos de Dios necesitan caminar con Él. La Iglesia necesita, por lo tanto, adoptar esas normas de conducta que no incluyen la manera de conducirse de los impíos como lo es hoy en día. Esas cosas que abrazan el engaño, la hipocresía, la envidia, las calumnias, la malicia, no van con el carácter del cristiano. El cristiano es, por el contrario, sincero, transparente, diáfano. Es muy gozoso con las victorias de otros. No es envidioso, no es jactancioso. Es amor, amor para sus prójimos, amor para los que le rodean, amor en la iglesia, en el hogar, con los hijos, en todos los ámbitos se muestra ese amor. Los hombres impíos, sin embargo, ellos serán destruidos. Serán destruidos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando comience el juicio, ese juicio final que será por fuego. Hubo ya un juicio anterior donde el mundo fue destruido por agua, el diluvio, pero la destrucción final de la humanidad y del mundo será por fuego, donde no quedará, dice la Biblia, ni raíz ni rama. Y después de lo que Dios creará, hará de nuevo todas las cosas. Por esa razón, vamos a prepararnos de aquí en adelante para seguir al Señor y para estar con Él por toda la eternidad. Pidamos entonces que nos ayude a vencer nuestro entorno y nuestro medio para poder reflejar su carácter. Oremos. Dios de infinita bondad, nos ponemos en tus manos para que seas tú el que dirijas nuestra vida y nos ayudes para poder estar en pie en aquel día con mente clara, sabiendo que nos espera la vida eterna que nos dará Jesucristo. Allá queremos estar. Guíanos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Es el espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Castrejón. Y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la ayuda de Dios con una oración. Dios de infinita bondad, alabado sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos para que nos guíes, para que nos enseñes, para que hables a nuestro corazón. Haz aquello que veas necesario para ayudarnos a alcanzarte. Lo pedimos en Jesús. Amén. El título de la parte que toca para hoy es Esperanza en la Segunda Venida. La vez anterior nos estuvimos viendo la actitud del apóstol San Pedro con respecto a su entorno en la sociedad donde se desenvolvía, que es muy paralela a las luchas que tenemos nosotros en torno a nuestra realidad en el presente. Y claro está, el apóstol San Pedro veía las injusticias que se hacían contra los hijos de Dios y el deseo de ellos de tener alguna especie de reacción de la deidad al respecto. Pero él les recordaba que él está guardando todo esto para el día del juicio, cuando en la segunda venida de Cristo Jesús todo esto se va a resolver. Y de paso, esto nos trae una doctrina que para nosotros es preciosa y que está incluso enclavada en nuestro propio nombre, Adventistas. Esperamos el segundo advenimiento de Cristo Jesús. En el apóstol San Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, el verso 4, dice, para una herencia incorruptible, así será ese orden de cosas, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¡Qué precioso pasaje! El apóstol San Pedro sin duda recibió la inspiración que le llevó a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, para decir esta declaración, porque es igualmente poderosa. Nos habla de nuestro destino, de la razón por la cual estamos aquí, para esa herencia incorruptible, inmarchitable, reservada para nosotros, guardados por el poder de Dios. Y esto también nos dice lo que está sucediendo. Cada uno de nosotros está desempeñando su vida de acuerdo a su propia instrucción, de acuerdo a aquellas cosas en las cuales nosotros pensamos que vamos dirigiendo nuestras vidas de la mejor manera. Pero hay dos cosas que el apóstol San Pedro nos estaba recordando, que toda acción va a llevar un pago, sea para bien o sea para mal. Uno para vida eterna, otro para muerte eterna en el juicio final. La destrucción del mal será por medio del fuego. La recompensa de los justos será con la nube gloriosa donde viene nuestro Señor para llevarnos al reino de los cielos. Y esa es la esperanza bienaventurada. Los impíos serán destruidos, dice 2 de Pedro 3:7. En una tormenta de fuego. Claro está, hace muchos años que se viene diciendo esto, y los cristianos ya entonces estaban sufriendo porque todas estas cosas aparentemente se demoraban mucho. El Señor se tarda en venir y Él mismo lo incluye a través de la inspiración que dio a su siervo Pedro, que dijo, el Señor no tarda su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. En otras palabras, esa demora tiene una razón de ser. No es que Él está muy ocupado con el universo y con los otros mundos y con los otros seres del espacio. No es que Él se le olvidó por tanto que hacer que tiene con los pecados de los pecadores y las cosas que se llevan a cabo en este mundo. Nada de eso es cierto. Ninguna de esas son las razones que causan la demora. Lo que causa la demora es que en su infinito amor, Él desea que más y más de los pecadores, que Él sabe cuántos serán y quiénes serán, vengan al arrepentimiento para que ninguno de ellos se pierda. Por supuesto, Él tiene un límite y habrá un tiempo cuando Él va a levantarse de su trono y dirá, hecho es. El que es impío, sea impío todavía. El justo, sea todavía justificado. Y entonces empezará el desencadenamiento de los eventos del mismo final. Y es así entonces que nuestro Dios está enfocando mediante el mensaje del apóstol San Pedro esa realidad cristiana y práctica. La esperanza futura no es que vivamos a la deriva, no es que vivimos sin futuro, no es que caminamos al azar, llevamos un camino claro, abierto y certero, que lleva un final preciso y exacto. Ese objetivo por alcanzar es la vida eterna. Es nuestro camino termina justo cuando empieza la vida eterna, la que tiene el Señor Jesucristo preparado para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el apóstol San Pedro está hablando, de esa bendita esperanza, la esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él está enfocando en el aquí y ahora de la vida cristiana práctica y mantiene esa esperanza futura ante los lectores, o sea, nosotros. Y en la síntesis, cualquiera que sean las circunstancias del momento, tenemos que avanzar en ese camino, el camino de la obediencia, porque para esto fuisteis llamados, dice Dios, para que cada uno de nosotros pudiese recibir esa herencia inmarchitable, esa herencia incorruptible, incontaminada, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Vamos a pedirle a nuestro Dios que sea él quien nos dirija. Dirija nuestros pasos y nuestros caminos para hacer su santa voluntad, reflejar su carácter y ayudarnos a tener la victoria sobre nuestro entorno, sobre la vida y sobre todo lo demás, de modo que sea Él el que en aquel día nos diga, bueno, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a pedir que nosotros también recibamos esa recompensa. Oremos. Dios de infinita bondad, somos tus hijos. Nos compraste con la sangre de Cristo Jesús. No nos pierdas. No nos dejes perder. Somos tuyos y te amamos, aunque seamos débiles. Pero tú nos ayudarás para tener la vida eterna. Y en eso confiamos por Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este espacio dedicado al estudio diario de la Sagrada Escritura con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Castrejón, pero antes de empezar, vamos a pedir a nuestro Dios que nos acompañe. Dios de infinita bondad, alabado sea tu nombre. Tus hijos hablan tu nombre, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, porque nuestra mente pecadora es muy pequeña para entender tus misterios. Ven y muéstranoslo, ábrelo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos estado estudiando los problemas que son causados por el mal y las características de las cosas que el cristiano debe evitar en su carácter y aquellas acciones que tendrán que ser llevadas a juicio por nuestro Dios. Pero es que vivimos en un mundo de pecado, en donde lo que reina es la maldad, no la virtud, el pecado, no la santidad, lo que está de moda, lo que es general, la práctica común de lo que se hace, no es lo que pide Dios, y por lo tanto tenemos que estar siempre en esa tensión. Pues bien, ahora el apóstol San Pedro nos está llevando a cosas un poco más específicas. En el pasaje que leemos en la parte de este miércoles, es en el capítulo 2 de Primera de Pedro, y allí nos dice: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ustedes y yo sabemos a qué se está aplicando ese término carnales. Los deseos carnales son aquellas cosas que tienen índices de sensualidad. Cierto es que Dios fue el que hizo el sexo, no es malo, pero el demonio lo ha enlodado para llevar a cabo las más aberrantes prácticas de inmoralidad que nada tienen que ver con el carácter del cristiano. Y el apóstol San Pedro nos está diciendo: os abstengáis, no lo practiquen, aléjense de esas cosas. Ustedes deben actuar de tal manera que aun vuestros enemigos glorifiquen a vuestro Dios en el día de la visitación. Buen plan y buen objetivo. Pero ahora nos está tomando otro aspecto, y es cómo debemos nosotros considerar y relacionarnos con aquellas personas que están en autoridad, por supuesto, obradores de mal en muchos casos y de injusticias en muchos casos. ¿Qué es lo que debe ser el cristiano? ¿Convertirse en un líder de la comunidad para levantarla en contra del gobierno, de los gobernantes, de aquellas personas que abusan de su autoridad? No. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Dice: toda institución humana, aun cuando sea injusta. Y no podría hablarse de un contexto más aplicable que lo que era el contexto de San Pedro, que estaba justamente en los gobiernos más crueles de la historia, Nerón uno de ellos. Ya sea el rey como superior y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores, alabanza de los que hacen bien. Es de la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres. No uséis vuestra libertad civil como pretexto para hacer lo malo. y a quienes en nombre de la libertad cometen crímenes, cometen atrocidades y luego se proclaman por héroes o son proclamados como héroes. Todos pueden hacerlo menos el Hijo de Dios, el que va a estar, sabe que va a estar dando cuentas en el día de juicios para toda cosa buena o mala, secreta u oculta o pública. Honrad a todos, amad los hermanos, temer a Dios. Y luego nos lleva a un terreno un poquito más común. Criados, hay aquellos que están al servicio de otros, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bueno, todo esto nos está hablando del código de ética, de conducta del cristiano, que ciertamente es difícil de aplicar, pero el Espíritu de Dios está dispuesto y disponible a ayudar a los de buena fe, a los que aman a Dios, para, por un lado, sobrellevar y soportar estas cosas, o para vencerlas mediante los métodos pacíficos y éticos de la palabra de Dios. No, aquellos que van a hacer ejercicio de autoridad, el apóstol San Pedro les aconseja, no lo hagan por la fuerza, sino voluntariamente. Pero una vez que lo ha obtenido, no adoptéis la actitud de señorío sobre aquellos que son gobernados por ustedes, sino acuérdense que ellos también son hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, hay que llevar a cabo el papel apropiadamente. Ninguno de ellos está justificado en abusar de sus posiciones o de su autoridad. Y hay algunos que incluso en posiciones religiosas, en posiciones eclesiásticas, llevan a cabo abusos de autoridad, cegando incluso la vida de algunas personas que creen o practican diferente a lo que ellos dicen. Se convierten en intolerantes, en dictadores de la conciencia. Dios no aprueba ninguna de esas cosas. Por el contrario, Dios quiere que se haga todo decentemente, con orden, que los ideales de Dios puedan verse en toda acción, privada o pública, personal o general, ética o secular. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de representar a Dios en cada una de nuestras acciones. Y por eso es que el apóstol San Pedro nos está recomendando a cada uno de nosotros que debemos hacer las cosas en ese plan. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, dice Dios a los dirigentes religiosos, cuidando de ella. Qué bonito. Con humildad, con cuidado, con visión. Debemos ver a aquellos que están bajo nuestra dirección como personas que han sido puestos por Dios para desempeñar una función. Todas estas cosas necesitan la ayuda de Dios. Nosotros estamos demasiado inclinados hacia el abuso, hacia el pecado, como para hacerlo solos. Solo el Señor nos puede ayudar. Vamos a pedirle que nos ayude en el círculo mayor o en el círculo privado, en el círculo público o general. Oremos. Dios de infinita bondad, el mal, el pecado, el egoísmo y el orgullo nos llevan a caminos que no son los tuyos. Ayúdanos a cultivar la humildad, la sumisión a tu palabra, a tu santa escritura que nos dice qué hacer y cómo vivir. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, el espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Castrejón y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude para comprender y aplicar su palabra. Oremos. Dios de infinita bondad, alabado sea tu nombre. Gracias por dignarte a darnos instrucción específica para la manera como debemos conducir nuestros actos y nuestra vida a tono con tu palabra. No podemos hacerlo, pero con tu espíritu podemos ser más que vencedores, y eso es lo que pedimos para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primacía de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. La palabra de Dios escrita, que llamamos la Santa Biblia, con todos sus 66 libros, son nuestra guía en este difícil camino de la vida, tan lleno de otras opciones, tan lleno de peligros y dificultades. Pero Él ha sido tan amante de darnos una guía específica, con principios a veces específicos, generalmente principios generales que nosotros podemos aplicar con su sabiduría para cada una de nuestras acciones y nuestras actitudes. En la palabra de Dios realmente se encuentra instrucción en principio para cada aspecto de la conducta humana. Eso es lo que lo hace un libro tan maravilloso y tan indispensable para nosotros. El apóstol San Pedro nos dice en el capítulo 3 del segundo libro de Pedro, en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Recuerden que en la pasada lección hablamos del juicio final. Dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera, no de creer, de vivir? O sea, aplicar la creencia a la vida misma, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Allá queremos ir, ¿no es verdad? Pues casi siempre nos concentramos, sin embargo, en lo sensacional de la destrucción y el fuego. Ese es el aspecto negativo en el cual Dios lleva a cabo su extraña obra, como lo dice el profeta. Extraño porque Dios es vida, es creación, no es destrucción ni muerte. Y por lo tanto, es en el juicio final cuando Él lleva a cabo, contra incluso su mejor deseo o intención, la necesaria, aunque desagradable, obra de destrucción de este mundo. Ah, pero no del total, porque Él tiene su remanente, Él tiene su pueblo que estará ausente de todo esto, allá en el cielo, gozando con Él en el milenio, y que tendrá la oportunidad de ver cómo todo esto se deshace. Y hasta el mismo enemigo de la humanidad ardiendo con él. Y allí hará Dios un cielo nuevo y una tierra nueva. Como dice aquí el pasaje en los cuales mora la justicia, no la injusticia como ahora, el bien, no el mal como ahora. Ese será el paraíso eterno al cual todos aspiramos venir. ¿Y cuándo va a ser todo eso? Bueno, el apóstol San Pedro nos dice, nosotros podemos prepararnos para eso de la siguiente manera. Vuestra conducta sea casta y respetuosa, como libres, agentes libres, no usando nuestra libertad para justificar el mal, como hacen muchos. Hermanos queridos, la Sagrada Escritura es la única que nos puede decir cuando algo es bueno o cuando algo es malo. Los códigos humanos son muy inestables. Cada uno de ellos depende de su aplicación y de las circunstancias en la ley del relativismo. Pero la Sagrada Escritura tiene normas de conducta que son absolutas y que nos dicen claramente qué cosa es bien y qué cosa es mal. Si nosotros seguimos el criterio de Dios, podemos caminar por los caminos de rectitud. Si nosotros seguimos las inestables normas relativas de los seres humanos, nunca podemos saber cuándo estamos bien o cuándo estamos mal. Todo depende de qué, de quién, con qué, por dónde, cómo y todas las otras ingredientes que hacen que algo se convierta en difuso y difícil de identificar. Pero en la Sagrada Escritura, siguiendo sus normas, tenemos un pie firme, estable, de conducta probada por siglos y siglos de la historia de este mundo y por toda la eternidad en el ambiente de nuestro Dios. Aquí el apóstol San Pedro, mediante esta carta, nos confronta con los falsos maestros y dirige la atención de los cristianos a las fuentes de autoridad cuando dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Allí está los profetas y los apóstoles, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Allí está toda la verdad encapsulada en 66 libros, dos testamentos que Dios dio a la humanidad como una guía segura para su conducta en medio de tanta confusión, en medio de tanta relatividad. Ahora nuestro Dios nos dice claramente para que no fallemos. Dios es amor, ¿no es verdad? Dios nos ama. Dios quiere que sigamos su palabra, sigamos aferrados a la Santa Escritura, la palabra de Dios. Esa es la que nos va a llevar segura, como un mapa, a través de esta vida complicada, para que cada uno de nosotros termine su destino frente a las puertas de la ciudad amada. Por esa razón, el apóstol San Pedro, por esa razón, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos dejaron escritas sus palabras para que sepamos dónde ir, qué hacer. Hermano mío, dejemos las cosas superfluas para después. Dejemos los dictados de los hombres para después. Aferrémonos al escrito está. Así dijo Jehová. Ese es el camino seguro. Todo lo demás no vale. Oremos, Dios de infinita bondad, el camino es complejo, difícil de seguir. Gracias por tus instrucciones, gracias por tu dirección, gracias por la habilitación continua de tu espíritu. Ayúdanos a tener la victoria sobre el mal hasta que estemos contigo para siempre. Amén.